será mi canto tras de la reja. Triste como un gemido, como un lamento. Y este será de mi alma la última queja. Vaga como un suspiro que lleva el viento. Pajarillo jilguero, tiende tus alas. Toma este ramillete de lindas flores y llévale el recuerdo a mi adorada, que ando a encontrar llorando y suspirando por mis amores. Send me.